y demás, la actuación de cada uno, pero ahora a las 12 de la noche, 15 minutos, es el momento de recibir al entrenador de Peñarol de Mar del Plata. Bienvenido a la Argentina, Sergio Hernández, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Me gusta que arranque. Gracias por la bienvenida al país. Sonriente, usted siempre es bienvenido al país, aunque esté en el, aunque viva en el mismo. Claro. Yo quiero decir algo antes de que arranquemos con la nota. Gracias por la foto, no, Jessica. No, lo que me hizo divertir este hombre hoy a la noche fue... Durante el partido fue un espectáculo verlo dirigir primero, porque interactuaba, hablaba de los árbitros, casi se lo lleva por delante el Pipa Gutiérrez. Le tomó la gaseosa a Carlín, que lo peor que le podía hacer es tomarle la gaseosa, es como cuando le matan el Bobby. Y termina yéndose a la mitad de la cancha con Verónica y Jessica Fuentes para sacarse una foto. No. Lo ves, Hernández todo lo puede, y derriba todo. Esos mitos pavos de que si dirigís en serio no podés hablar con el que está atrás o no sé qué o que pipi. La verdad, Hernández, que usted es un monstruo. Bueno, además de estos elogios, se te presentó el partido de hoy más, no quiero decir fácil, pero más liviano de lo que pensaban. Sí, diferente. Diferente a lo que pensaban, quizá. Grande, nadie imaginaba que hoy íbamos a arrancar ni ahora ni nosotros 25, y con la efectividad que arrancamos y la contundencia, ¿no? Vos fíjate que ahora hay un equipo que intenta confundirte, que defiende hombre después de un tiro fallado, que defiende zona después de una conversión, entonces intenta confundirte y hacerte tomar malas decisiones. Generalmente apuesta mucho su juego a la defensa y nosotros hicimos 20 puntos en los primeros 3 minutos. Entonces, a partir de ahí ya me parece que el partido, si bien era muy temprano, pero tomó un camino que Obras no lo pudo después enderezar, ¿no? Así que me parece que tuvo muchísimo que ver la decisión de Peñarol de ir a buscar el juego desde el primer minuto, no esperar a que el partido se fuera abriendo, se fuera jugando, sino que ir a tratar de pegar un golpe de entrada y lo pudimos hacer. A veces planificar lo mismo y tirar los primeros 3 tiros y nada. Claro. Pero en este caso tuvimos una efectividad muy alta, ¿no? A ver, cuando estaba por arrancar el partido, bueno, uno tiene la costumbre después de tantos años de decirle a los entrenadores, sobre todo a aquellos que tienen más confianza o aprecia, que tengas un buen partido, ¿no? Y yo me acerqué y le dije, estaba ya sentado yo, y vino Sergio, estábamos ¿Vos ahí. ¿Vos haces eso cada partido? Sí, qué hago lindo, siempre. Qué lindo gesto. No, tenés. Una pavada, pero no importa. Qué lindo gesto. Habla bien de vos. Cállate, me dejá terminar. Entonces agarro y le digo... Te hace buena persona. Bueno, está bien. Entonces agarro y le digo a Sergio, que tengas un buen partido. Y la seguridad de Hernández... No, déjame justamente por eso. La seguridad de Hernández para contestarme, pero rápidamente, hoy lo vamos a tener... Creo que estabas muy convencido del planteo y de lo que podían ofrecer. Sí, yo estoy convencido. Yo conozco a mi equipo, ¿viste? Vos te das cuenta en la previa, en el vestuario, cuando el equipo está conectado. Insisto, no, nada garantiza nada. Tampoco nos vamos a hacer los mágicos nosotros, ni los que tenemos claro tanto las cosas, pero llevamos muchos años juntos, la mayoría de nosotros, cuatro años, y algunos 5. Entonces, vos te das cuenta cuando el equipo está conectado, está enfocado en algo, y yo cuando salimos del vestuario vi que hoy podía ser el día, ¿no? Y bueno, fue lo que me contesté. Claro. Ahora, Sergio, da la sensación de que si Peñarol juega así, más allá de que Obras, suponemos, por lo que escuchamos y lo que hablamos y lo que vimos, está un poco más agotado, ajetreado y demás, quizá no sea eso tampoco, simplemente jugó mal y perdió, ustedes jugaron muy bien y ganaron, pero da la sensación de que, o sea, en este nivel de juego, desde la defensa que plantearon ustedes, llevar 12-15 de diferencia al número uno de la liga, que de la temporada regular, que fue Obras, a este nivel da la sensación de que en una final pueden campeonar de nuevo, es decir, por el vuelo y por el volumen de juego que mostraron. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, nosotros tenemos claro que somos un equipo competitivo, que somos un equipo muy difícil para los demás, que nos respetan porque tenemos la misma base del equipo que es bicampeón de la liga y que es campeón de varias otras cosas, Y bueno, ya hemos demostrado que podemos hacerlo. Hay otros equipos que están tremendos, que están muy bien, pero que todavía tienen que demostrarlo. Entonces, diferente es. Nosotros vemos que hay una mirada muy especial sobre nosotros. Incluso la gente de Obras misma, su cuerpo técnico, sus jugadores, su dirigente, la gente, no cansa de repetir que Peñarol es el equipo a imitar en los últimos años, ¿no? Es el equipo que ha llegado a instancias finales en casi todos los torneos de los últimos 5 o 6 años. Entonces, eso hace que nosotros sigamos teniendo los mismos objetivos siempre, que pensemos en ganar y que nunca dudamos de que vamos por el tricampeonato, más allá de que tuvimos algunos partidos que éramos una aparición, pero siempre pensamos en seguir buscando el título. A ver, arranca el partido, sacan un parcial importantísimo, merced a un trabajo defensivo, ¿no? Uno no para de elogiar la defensa, lo dijimos durante la transmisión, y en el ataque obviamente estaban plasmando todo lo que estaban consiguiendo en defensa, y con un trabajo muy bueno en ese cuarto de Marcos Mata sobre Tony Guayán, que fue, me parece, fundamental también para cortarle la mejor vía de gol, y otro del juego interior sobre Juan Gutiérrez. Eso lo habían hablado todo, y salió todo a la perfección, por lo menos en esa primera mitad. Sí, te digo la verdad, hay cosas que nosotros no necesitamos hablar de ahí, sobre todo cuando jugamos con Obras, que se habla mucho de los cuatro partidos cuando se ve regular, también jugamos uno por el Super 8, y este sería el sexto juego, ¿no? Más los enfrentamientos que tuvimos el año pasado con un plantel muy parecido a ambos equipos, así que hay cosas que no tenemos duda de que son así. Entonces, que Marco va a defender a Guayán, y que para nosotros Marco es una garantía tan grande que no necesitamos plantear demasiadas cosas, ¿viste? Que a veces vos tenés una desventaja, sí, o decís, bueno, este jugador me va a dominar, vamos a jugarle 2-1, vamos a hacer una defensa especial, vamos a jugar combinada. En el caso de Marcos, y tengo otros jugadores también, Martín, Leo, que muchas veces no te bocan paso mismo en el eje, son jugadores que no necesitan de ayuda, entonces podemos contar con que no tenemos que hacer ninguna defensa especial ni ninguna planificación demasiado especial. Sí, obviamente entrenás en función del equipo que vas a enfrentar, pero hubo mucho hoy de como debe ser, de buena ejecución de los jugadores. Yo prefiero la muy buena ejecución, prefiero el cómo al qué, siempre, ¿no? Y eso se lo transmito a mis jugadores permanentemente, porque me parece que hoy muchos equipos están, no en la Argentina, en todo el mundo, pensando más en qué hacer que cómo hacerlo. Claro. Y me parece que el secreto es al revés, ¿no? Pensar en cómo hacer las cosas antes que en qué. Claro, muy bien, ¿eh? Estamos hablando con Sergio Hernández, el entrenador de Peñarol de Mar del Plata, y que será nuevamente asistente técnico de Julio Lamas, devolviendo gentilezas para el Londres 2012, pero para eso vamos a tener un rato largo para hablar de acá a que llegue ese momento. Sergio, Peñarol, para vos, tu equipo, ¿es tan bueno que hasta en gran parte del partido no necesitó que Leo Gutiérrez tuviera una noche desgollante, por ejemplo? Se apareció al final con tres triples para rematar el juego, en defensa se mantuvo siempre impecable, etcétera, etcétera, sí. Pero digamos, en ofensiva no lo necesitaron durante 35 minutos hoy. Hemos aprendido a jugar sin tanto protagonismo de él, ¿no? Lo que hemos aprendido es a estar permanentemente buscarlo como una opción, como una vía importante de gol, porque en definitiva lo es, y aprovechar todo lo que él genera de atención defensiva para poder encontrar puntos por otro lado. Nos costó un tiempo porque teníamos los dos extremos, o abusábamos de él, o cuando estaba muy defendido nos olvidábamos de él. Entonces hacíamos, al olvidarnos de él no sacábamos las ventajas que él genera a partir de su tremenda atención defensiva y sus desajustes, porque lo tienen que cambiar, lo tienen que estar negando todo el tiempo. Entonces empezamos a aprender que hacer, bueno, si hay un jugador grande que está permanentemente cara a cara con Leo, lo que jugamos es, no sé, un pick and roll, un poste bajo del lado contrario para poder aprovechar los espacios. Si hay un cambio, vamos a buscarlo al mismatch, porque él sabe jugar el poste bajo y sabe pasar. Hemos aprendido y él está mejorando mucho en ese rubro también, porque en definitiva todos los scouting, no te imaginas que la primera que se dice es cómo defender a Leo Gutiérrez. y bueno, entonces estamos tratando de sacar ventaja de eso, ¿no? Ya hay un libro, pero que nadie lo puede escribir porque no tiene resolución. ¿Cómo lo...? Le falta el final al libro. Hay un libro de cómo lo marco y nadie llega a la conclusión. Sí, es bravo, porque además cuando llega el momento más caliente es cuando él más en forma está, ¿no? Claro, como el final del partido, metió 3 triples claro, seguidos, que fue terrible. Él puede fallar toda la noche, pero hay momentos en los que es muy difícil que falle. Sí. Muy difícil. Nada más con la autoridad que toma el tiro, porque previo a esos 3 triples, del lado del banco usted toma otro, que no sé si era, no sé, Fabián Botín en la planilla, era el tercero o cuarto triple del partido, sí, que fue el famoso airball. Y otro más de la esquina, o sea, uno de 5 llevaba ahí. 5 llevaba. Sí. Bueno, uno de 5. Pero él se ha ganado ese margen de error que le permite, claro, aún fallando 5 tiros seguidos, de seguir viendo el aro grande como, claro, una casa, ¿no? Claro. Pero bueno, son muchos años y muchos partidos ganados y perdidos también, pero digo, jugando a esa de al límite. Él es un jugador que nos da a nosotros una... Yo lo vuelvo a repetir una y mil veces. Mirá que mi rol, más allá de armar el equipo, de armar la táctica, y como el de todos los entrenadores, tiene mucho que ver con la motivación, la estimulación, la creación de la mentalidad del equipo, el compromiso. Pero yo estoy convencido que en estos 4 años, que este es el cuarto, el cuarto que llevo con Leo en Peñarol, si no hubiese estado Leo, hasta incluso yo en muchos momentos hubiese bajado los brazos. Él es el que no nos permite jamás bajar los brazos, olvidarnos de que vamos por más, y siempre, la verdad, es un fuera de serie. Y eso siempre, en el día a día, en el entrenamiento, en el colectivo, en el hotel, así, cabezón. Permanentemente, recién cuando ustedes me llamaron, el equipo recién se levantaba de la mesa, nosotros con el cuerpo técnico nos sentamos en la mesa de al lado, y se escuchaba la voz de él y hablando de... Sí, yo no me uno. Los entrenadores son todos iguales, los odio. A ustedes los árbitros. Dale. Qué lindos son los periodistas. También son terribles, los periodistas son insoportables. Y él seguía en la mesa hablando del partido y hablando del próximo partido con Pineiros, y ya está planificando y cómo se van a jugar y qué van a hacer y cómo nos van, viste, te imaginas que dentro de 40 horas jugamos. Claro. Una locura, pero bueno, es una bendición tenerlo, la verdad que es un placer. ¿Te sorprendió? ¿Pudo hablar 2 segundos mientras Fabián Pérez está con el recontravale 5 a full? No, es una pregunta y no me diste ni tiempo. Ah, dale. Por favor, todo suyo. No, por favor, dale vos. No se van a pelear ahora. No. La mía es muy cortita, seguramente tiene una aplicación. Sí, sabemos. Breve. No quería revelar. Qué barbaridad. Espero una respuesta breve de Hernández. No sé si esto es bueno o es malo. Pero la pregunta es muy fácil. Muy fácil. ¿Te esperabas la convocatoria de julio para Londres 2012? ¿O lo sabían ustedes dos y nadie más que ustedes dos? No. ¿Cómo era? No, bueno, sí. Una vez que se confirmó la noticia, yo hacía un par de meses que ya tenía la propuesta. Formal, de parte de él, digamos. Sí, bien al estilo de Julio, me dijo, este tipo, algún programa que hay en televisión, dijo, pero no me contestes ahora, contéstamelo. En el juego de las estrellas, ahí quiero una respuesta tuya. Y bueno, en el juego de las estrellas le contesté que sí, pero la verdad que no esperaba porque nunca me lo planteé, y además porque tenía un cuerpo técnico de lujo y que yo lo vi muy con un gran trabajo en Mar del Plata en el preolímpico y muy unido. La verdad que no lo esperaba, y tampoco era una cuestión de que nada, simplemente no lo esperaba, no estaba atento a eso, pero cuando me lo dijo fue una alegría enorme. Yo le hubiese contestado que sí ese día, pero él me dijo, tomate un tiempo y contestame el juego de las estrellas, así que esperé. Y, sí, tampoco le ibas a llevar la contra. Nunca lo dudé. Ante semejante oferta, está bien, ¿cuándo crees que te responden? El juego, listo, me va a contestar. Mirá, si le decías que sí en ese momento, decía, ¡no! ¡Te dije que no! Fuera. Ah, claro, era para que lo piense y... Ahora no te quiero. Que no. Que vuelva García. Y te gustó de entrada, obviamente. Sí, ni lo dudé. Es un equipo con el que te da placer estar, están los Juegos Olímpicos, un cuerpo técnico con el que yo tengo una relación, no solo con Julio, sino con Gonzalo, con Manuel, con Diego Gripo, hasta con el Turco Bartanián, imagínate. Me llevo bien con el Turco Bartanián. No es poco. No, y aparte para mí fue un placer los 6 años que hizo bien la selección. Y aparte es compromiso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si Julio me llama porque él realmente siente que yo le puedo ayudar al equipo, que le puedo ayudar a él, que en algún punto necesita de Gonzalo, de mí, de Manuel, y ni hablar, somos soldados, punto, no se duda, yo con todo placer, ¿no? Muy bien. Fabián, ¿querés que se quede para 2 minutos? Dos minutos después de las noticias. Pedíselo vos, Sergio, ¿te podés quedar 2 minutos después de las noticias? Un minuto. Ah, le diste dos y ya está bien. Un minuto. Noticias. Y seguimos hablando con Sergio Santos Hernández, técnico de Peñarol de Mar del Plata, que va a jugar el martes otra nueva final del torneo Interliga. Dale.